todo explota por todos lados y después queda en silencio por un tiempo hasta que alguien publica que se suicidaron 3 más y ahí otra vez, y el tema queda, ¿no? Y aparecen promesas y propuestas y de todo. Alejandro de las Cuevas, que es de la zona de Costa de Oro de Canelones, nos mandó a nosotros aquí a la radio todo un relato con información de lo que pasa en aquella zona y centrando en la demora de una ley, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, pero hay que esperar, hay que tener paciencia, pero claro, este es un tema muy delicado y que más tiempo pasa para encontrar un camino, no decimos la solución definitiva, pero un camino, más tiempo pasa, más difícil se hace. Así que, buen día, Alejandro de las Cuevas, y gracias por comunicarte con la radio. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Ángeles, perdón. Bien. Bien. Bueno, un abrazo a toda la audiencia ahí. Y bueno, quiero aclarar, antes que nada, que no hablo en nombre de algún colectivo. Claro. Pertenezco a otros colectivos socioambientales, pero no es el caso. Sí, colectivos socioambientales que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con el territorio, que recordamos hace años ya estás trabajando en esa área. Pero ahí me imagino que aparece este tema en toda la zona. Obviamente, sí. Todo tiene que ver con todo en lo social, ¿no? En lo ambiental y en lo social. Y en lo económico. O sea, acá hemos hecho esta queja, inmediatamente el coordinador del área vino a mi encuentro para hablar del tema, pero bueno, lo que se manifiesta claramente es falta de recursos, y esa falta de recursos es una cuestión netamente económica y de voluntad política. Y a eso quería ir hoy, el tema de cómo este gobierno, y los gobiernos en general ante esta crisis que hay realmente de todo tipo a nivel mundial, pero estamos centrándonos en Uruguay, donde el índice de suicidios y de consumo per cápita de psicofármacos no recetados es, no podía decir que sí, que es el máximo, pero es alarmante. La gente los consigue igual, legales, ¿no? Digo, la gente logra comprarlos igual aunque no tenga receta. Bueno, hay todo un mercado negro de estas cosas, ¿no? Seguro. Y si no, bueno, las drogas ilegales, ¿no? También, o sea, que está muy, sí, muy problemático el tema de las adicciones. A ver, puede ser adicto a una droga ilegal como una droga legal. Sí, sí, sí. Y deja de ser legal en el momento que la compras sin receta en un mercado negro, ¿no? Pero siendo específicamente a San Luis, que era la idea. El coordinador rápidamente se puso a mi encuentro, charlamos, y bueno, manifiesta eso, y manifiesta más que nada el tema de lo difícil. Pero Alejandro, déjame preguntarte ahí, ¿ustedes habían tenido, había algún sistema funcionando allí para la atención de la salud mental? ¿Llegó a ver? Hubo, en Estación Floresta y en San Luis, en el gobierno anterior, en la gestión anterior, hasta marzo, donde, bueno, pongo ahí, lamentablemente tuve que decir el nombre de la psicóloga, la licenciada, porque fue una cuestión ética bastante cuestionada, incluso por los administrativos de ambas policlínicas, Estación Floresta y San Luis, porque se fue sin aviso, se fue en su derecho legal, sí, sí, pero no ético, ¿se entiende? Ajá. Uh-huh. Entonces nos dejó en banda, pero eso es un hecho más. El tema es lo difícil que se hace para el sistema, lo trancado que está todo el tema de nuevas designaciones. Me explicaba el coordinador que tuvieron que consultar en el estado como a 15 psicólogos, y bueno, cada uno todo un trámite. O sea, está muy mal hecho el tema de selección y de cobertura de vacantes y especialmente de suplencias. No hay recursos, se escatiman al máximo. Y de última, en definitiva, el tema salud mental se lo va dejando de lado, ¿no? Sí. Te digo, mientras vos estás hablando, nos llega un mensaje que dice que Gloria se llama, tiene pase a psiquiatría en el Hospital de Clínicas y hay 4.000 pacientes en espera. Algo exacto, nada preventivo, creo, dice ella. Exacto. Es alarmante, alarmante los números, ¿no? Yo en este momento no estoy manejando números, no los tengo a la vista, pero de cualquier manera es alarmante. Te digo, por ejemplo, los usuarios de los centros psicosociales, hola, ¿sí? Sí, sí, sí, me escuchan ahí. Por ejemplo, el Centro Psicosocial de Pando, que trabaja muy bien trabajan las profesionales, con mucho amor, mucha dedicación. Bueno, el problema es que los usuarios de ese centro psicosocial necesitan atención psiquiátrica, por lo menos un ajuste de medicación, bueno, lo posible una vez por mes, si fuera así. Los turnos están dando entre 3 y 6 meses. En Pando hay dos psiquiatras, psicólogos están faltando también. Entonces digo, eso en salud mental de Pando, que depende de la zona, de la región este, de ACE, ¿no? Claro. El hospital es otra jurisdicción. De cualquier manera, también el hospital no se carece de recursos, carece de profesionales. Te doy una breve anécdota de hace más de 20 años, 25 años atrás. En el hospital de Pando había dos psicólogas y dos psiquiatras. O sea, esto no es algo nuevo. Incluso, sí, a ver, paradójicamente, durante el gobierno del Frente Amplio, los 15 años no se ha hecho nada. Obviamente, los otros gobiernos tampoco, ¿no? Claro. Pero digo, ahí las expectativas de la gente, cuando hay un cambio de gobierno, de decir, bueno, vamos a mejorar y todo, están bastante, bastante pobres, ¿no? Bastante, hay bastante desilusión en ese sentido. Estamos hablando de ya varios meses de gobierno. Sí, sí. Y bueno, rescato a los cuadros intermedios que están peleando como pueden, con los pocos recursos que pueden, tapando agujeros. Pero de arriba, o sea, del Ministerio de Economía y Presidencia, hay un ninguneo total a estas cuestiones. O sea, o peor todavía, hipocresía, como que se dice que se va a arreglar, pero no hay fondos, no hay presupuesto para ello. Y el espectro político, legislativo en general, tampoco está forzando un presupuesto más digno para estas cuestiones de salud tan importante, más en estos momentos, ¿no? Claro, claro. Alejandro, en torno a esto que vos decías, es importante resaltar que existe en nuestro país una ley de salud mental, ¿no? Que justamente el reclamo que hay de distintos colectivos es que no tiene financiamiento para funcionar. Eso es también uno de los causantes de estas problemáticas puntuales que usted, en tu caso, en San Luis, pero que también sabemos que se ven y se reclaman en distintos puntos de distintas localidades, distintos puntos del país. Sí, lo que sabemos por la prensa no hegemónica en general, o por lo menos alguna hegemónica que larga algo cada tanto, sí, sabemos que pasa. Incluso pasan cosas tremendas, como pasó en Durazno, en la puerta del Hospital de Clínicas, sí, una pésima coordinación con el Ministerio del Interior ante casos de salud mental. Ajá. Pero vamos a lo que preguntás específicamente, el tema presupuesto, el tema económico, sí, se nota claramente que no se destina. Por eso digo hipocresía, porque por un lado está la ley, muy linda, la podemos mostrar en el resto del mundo, Uruguay tiene una ley promulgada y todo, y qué sé yo, consensuada por distintos partidos políticos, sí, pero de última, la plata se usa para cosas, bueno, siempre, ¿no? Lo postergado de salud, educación, lo social, hay gobiernos que meten un poquito más en lo social, otros lo mínimo posible, pero de última siempre es un debe muy, muy, muy recurrente a nuestro panorama sociopolítico y económico, ¿no? Hay leyes muy lindas, pero no hay presupuesto. Claro. Es como mandar a comprar a alguien, a un niño, a la fiambrería su plata, ¿viste? No sé. Sí. perdón el ejemplo, pero es lo mismo. Es tremendo. ¿No? Sí. Ahora, de este contacto que tuviste con el coordinador regional de la zona este de ACE, que es bien interesante, fue en respuesta a tu planteo público. Sí. ¿Y con qué quedaste? Sí, sí, fue ¿con qué quedaste? Casi instantáneo, Julio Brainer, este es el coordinador de la región este. Bueno, sí, digamos, puso lo que en ese sentido. Rescato que enseguida se hizo presente en San Luis, y bueno, explicando las cuestiones, ¿no? Hay muchas que no dependen de él y otras que tampoco dependen directamente de él, como es la cuestión burocrática, lo que les estaba explicando recién, que para una nueva designación o cubrir una vacante tienen que consultar uno por uno los que están en la lista, algo parecido a los maestros, pero sí, con mucho más trabas burocráticas. Incluso, por ejemplo, se les da tiempo para que pongan al día los papeles, el título y esas cosas. Creo que con un poco de logística se puede agilizar eso. No hace falta una ley ni nada. Hace falta voluntad política y decir, bueno, ponemos a trabajar sobre la agilización de las designaciones, cubrir las vacantes. No puede ser que haya tardado 6 meses, sí, estamos hablando de marzo hasta ahora, y ya se sabía que esta mujer, no sabíamos los usuarios ni nadie de las policlínicas, pero a nivel oficial se sabía que iba a pedir el pase, y pasaron desde febrero prácticamente hasta ahora, bueno, varios meses, ¿no? Y había casos muy graves en San Luis. Hay casos muy graves, algún apoyo psicológico leve por la cuestión etaria o de alguna cosa circunstancial, pero había gente que han perdido hijos por determinada causa, hay mucha gente con temas de adicción. San Luis lamentablemente tiene muchas bocas de menudeo, de sustancias ilícitas. Claro. Por la situación económica también, digo, no hay excusa, obviamente, no porque estés sin laburo te tenés que poner a vender merca, ¿no? Digo, cualquier cosa parecida. Pero digo, la situación económica agudiza estas cuestiones. Los narcos están tomando mucha fuerza en todo el país, eso lo sabemos, en todo el mundo en realidad. Y bueno, y la situación económica, cuando es mala, hace que ellos ocupen, lamentablemente, como pasa en Argentina, lugares que tendría que ocupar el Estado. Incluso, bueno, te hacen favores, asisten, tenés un hijo enfermo, te ayudan. No es el caso específico de San Luis. Bueno, en algunos casos sí, pero lo que sí es específico es la cantidad de bocas de menudeo, ¿no? Estamos hablando, Alejandro, de un balneario que ha crecido mucho en su población también, ¿no? Hablando de cerca de 4.000 habitantes ahora, según el último en censo. Más. En este momento se está hablando de 6.000 y un poco más, ya residentes, ¿no? Ajá. Y mucha gente que se queda. O sea, sí, está bastante. Es bastante extenso San Luis, ¿no? Tiene desde el Arroyo del Bagre hasta la entrada de los Titanes, son más de 2 kilómetros, por casi 2 kilómetros de ancho, de San Luis Norte hasta la playa, tenés casi 2 kilómetros, entonces, y un poquito más incluso. O sea que estamos hablando del balneario de toda la costa entre lo que es los arroyos Solís Chico y Solís Grande, es el poblado más grande. Después tenés Estación Floresta y Floresta, como barrios más populares, pero y Jauregui Berri, que está creciendo muchísimo, Santa Ana y todo eso, pero San Luis sigue siendo el más grande, más poblado. Alejandro, vos nos comentabas un poco sobre, bueno, cómo la necesidad, cómo la falta de atención de un presupuesto digno que brindan a la salud mental y cómo una falta de sistema ágil también y menos burocrático también resulta, ¿no?, en estas consecuencias que a veces hasta miramos en la tele, como dicen, se suicidó un joven. ¿Cómo crees que, bueno, aparte de la necesidad del presupuesto y de la atención, cómo se puede agilizar todo este sistema, ¿no? Para que haya más atención y que, bueno, los plazos no sean largos, de 6 meses, estamos hablando, un año a veces, para poder acceder, digamos, a la salud mental, ¿no? Bueno, digamos, es algo parecido a la docencia, que más o menos tengo hace mucho, pero algo de experiencia. Digo, ahí hay un listado, donde en ese listado, en este caso, los licenciados en psicología ya tendrían que tener antes, desde antes, toda su documentación al día para asistir al listado y, bueno, después, bueno, manejar un poco más un software, un poco más ágil, actualizarlo, darle menos tiempo para decidir a cada uno. Me explicaba Julio Graina que bueno, que en algunos casos tardaron días en contestar, después alguno agarraba y después renunciaba. Bueno, eso es lo que me manifestó él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso demoró muchísimo la cosa. Estamos hablando de 15 consultas que se hicieron, más o menos, no me acuerdo si eran, pero por ahí alrededor, un poco más o un poco menos, y cada una con su tiempo. Entonces, bueno, eso se puede agilizar. Yo no soy especialista en logística, en organización de gestiones, digamos, pero se puede gestionar de una forma mucho más rápida, sabiendo la necesidad urgente de cuando renuncia un profesional o pide el pase, ya esté prácticamente cubierto el lugar. Incluso se sabía que iba a renunciar esta licenciada, sabían ellos, el público no, jamás nos avisó que si había pedido el pase, fue bastante desprolijo todo, ¿no? Claro, claro. Pero se podía haber evitado esta cuestión. Bueno, el pase se pide con tiempo, bueno, hay un lugar que va a quedar vacío y ese lugar ya prepararlo con tiempo, tomarlo con seriedad, ¿no? Claro, claro. ¿Esto tiene algún tipo de organización zonal? ¿Hay algún tipo de organización zonal sobre el tema? Digo, de los pacientes o de la gente que está en espera, sí, o gente preocupada. Sí, sí. Vuelvo a aclarar por las dudas. Sí, está la comisión de apoyo a la Policlínica San Luis y de Cuchilla Alta. También ha elevado quejas. Uh-huh. Y han llegado a quienes corresponde, pero bueno, yo no sigo aclarando que no hablo en sí, sí, lugar de la comisión. Voy a integrar esa comisión próximamente, debido a las preocupaciones que tenemos, pero sí, sí, hay y viene trabajando. Ya en la gestión anterior había presionado para que se mude la policlínica, lamentablemente. De acuerdo, la policlínica, hablamos con ellos, sí. Se mudó la policlínica a un precio leonino, alquilaron una casa, la reformaron toda, 90 y pico de mil dólares para reformarla. Es la gestión anterior, ¿no? Uh-huh. Y se alquiló una casa que, bueno, después ahí sospecha de que la casa era de amigos, pero bueno, no, eso por favor no puedo firmarlo, pero hay todo tipo de sospechas. Pero de cualquier manera, el alquiler leonino de 30.000 pesos por mes en San Luis, una casa, o sea, ACE paga 30.000 pesos por mes por una casa que ACE arregló de arriba abajo, ¿sí? Y esa casa, cuando la rescinden el contrato, va a quedar arreglada y muy bien pagada. Así que, negocio redondo. No, lamentable. Así que sí, la comisión ha hecho ese y otros reclamos, áreas que yo no conozco bien, por eso no me extiendo en eso. Pero sí, sí hay varias cosas que modificar y mejorar, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿no quedaron en nada con este responsable de ACE de la zona? Sí, bueno, el 1 de diciembre llega un nuevo licenciado, esperemos que no renuncie antes de llegar. Esas cosas que pasan, que si no dependen y no dependen de los jerarcas, ¿no? Sí. O los, Hay otros protagonistas que tendrían que estar trabajando sobre el tema. La universidad me parece que es una, porque no es solo con los psicólogos que está pasando esto. El otro día los oncólogos decían como un gran triunfo que ahora hay un oncólogo por departamento, porque el interior no tenía oncólogos, sí, Montevideo. Claro, sí, sí. Pero yo me estoy un oncólogo por departamento. El INCA funciona muy bien, pero es porque hay un personal, el INCA, el Instituto Nacional del Cáncer, pero está en Montevideo, o sea que eso implica viaje y gastos, si bien hace, paga pasajes, pero un oncólogo por departamento es nada, claro. No tengo nada que decir, pero sí en el sistema de traslado, de las distancias, todo tiene que hacerse en Montevideo. Eso es lamentable, ¿no? Está bien. Estamos. Bueno, Alejandro, ¿cualquier novedad nos avisan? Bueno, sí, esperemos que el próximo psicólogo o psicóloga llegue el 1 de diciembre, como se dice. Y es eso, movilizarse, seguir movilizándose porque es necesario. A veces nos cortamos solos porque nos agarra la impaciencia y porque es muy personal el tema, pero a nivel general tenemos que seguir movilizándonos porque los recursos no los quiere largar el gobierno, gasta en cosas que ya sabemos y cosas elementales como salud y educación no se logra nunca el presupuesto necesario y deseado durante tantos años, ¿no? Alejandro de las Cuevas, gracias por tu tiempo y por supuesto a las órdenes para seguir difundiendo el tema. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre informando y siempre aceptando este tipo de difundiendo este tipo de denuncias, porque los medios en general, de los demás medios, escribimos a 20 periodistas distintos y hasta ahora los únicos que contestaron fueron ustedes, ¿no? Así que un abrazo grande suerte y con eso a seguir también. Seguir en la lucha. Un abrazo, Alejandro de las Cuevas, y hasta la próxima. A ustedes y a la audiencia. Chao.